guache y tambor, y que toque una cumbiamba con gaita, guache y tambor. Pero la única condición del que quiera amanecer, pero la única condición del que quiera amanecer, si se duerme lo pintamos, así sea hombre o mujer. Si se duerme lo pintamos, así sea hombre o mujer. Carata plus. Me pongo.